En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. El Superior Tribunal de Justicia ratificó la incorporación de ATE en la mesa de la función pública. Frente a la demanda de inconstitucionalidad de la ley presentada por UPCN, el máximo tribunal provincial ratificó la pluralidad sindical, la incorporación de ATE y la democratización del Estado. Luego de que la legislatura de la provincia votara la incorporación de ATE al Consejo de la Función Pública en mayo pasado, UPCN promovió una demanda atribuyéndose la mayor representatividad y pidiendo se negara el ingreso de ATE. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia ratificó que la representación plural del empleado público es un derecho constitucional y menciona que dentro del sector público está arreglado que puedan coexistir más de un sindicato con personería gremial. En su resolución fundamenta que admitir a un solo gremio resultaría incompatible con el principio de libertad y pluralidad sindical, señala el fallo. El municipio anuncia el inicio de un amplio plan de asfalto de calles de Viedma. Con una inversión de 74 millones de pesos, se procederá al asfalto de 85 cuadras, en especial los accesos a los centros de salud y de educación dispuestos en nuestra ciudad. Además, se asfaltarán otras arterias que vinculan transversalmente a los barrios con sus ingresos y egresos. La empresa adjudicada, Ingeniería y Arquitectura, realiza tareas de verificación de las calles a intervenir, estado de los cordones cuneta, de los badenes y de las cámaras de inspección, entre otras acciones iniciales. Del total de 74 millones que costará la obra, 14 millones de pesos provienen del presupuesto municipal y 60 millones de pesos fueron utilizados por el Consejo Deliberante para la toma de un crédito. Más de 500 estudiantes se anotaron para el boleto estudiantil municipal de Patagones. El jefe de gabinete de la Municipalidad de Patagones, Daniel Paredes, confirmó que durante las primeras horas de inscripción, más de 500 estudiantes se sumaron al boleto estudiantil municipal de Patagones. El beneficio es para los estudiantes de escuelas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles, incluidos los de formación profesional y bachilleratos populares que tengan asiento en Patagones o en Viedma. Para esos estudiantes, el boleto urbano será gratuito, en tanto que el interurbano tendrá una tarifa mínima. La inscripción para obtener el beneficio comenzó ayer a través de la página web oficial www.patagones.gov.ar. La medida fue anunciada el pasado 3 de abril por el intendente José Luis Sara como un apoyo constante a los estudiantes y sus familias a través de los recursos económicos que nos provee el Fondo Educativo. SOGEM pidió una conciliación obligatoria. Ante el fracaso de la audiencia de ayer, en el marco de la delegación local de la Secretaría de Trabajo, la representación sindical solicitó que se declare la conciliación obligatoria. En el encuentro de ayer, el municipio de Viedma se negó a negociar un nuevo acuerdo salarial, dando por finalizadas las negociaciones para el primer trimestre con el SOGEM. El gremio denuncia la falta de voluntad del Ejecutivo frente a una situación desesperante en materia de precios y con una inflación que castiga fuertemente a los trabajadores. Por tal motivo, ahora solicitan a la Secretaría de Trabajo la conciliación obligatoria. Se viene el aniversario de la comarca. El próximo lunes 22 de abril, Patagones y Viedma conmemorarán un nuevo aniversario de la fundación conjunta de ambas ciudades. El acto oficial se llevará a cabo en Carmen de Patagones, en inmediaciones de la Torre del Fuerte del Carmen, a las 10:30 a.m. El acto contará con la presencia de ambos jefes comunales y del gobernador rionegrino Alberto Guaretinec. En caso de mal tiempo, el acto se va a realizar en las instalaciones del Zoom del barrio El Bañado, ubicado en calle Marcos Mora, número 181. Todo listo para la quinta edición de la feria gastronómica El Cóndor a Gusto. Esta propuesta gastronómica, que se va a realizar en los días de Semana Santa, reunirá a cocineros invitados patio de comidas y espectáculos musicales en vivo en el predio de la colonia provincial. El evento gastronómico se realizará del 19 al 21 de abril, comenzando el viernes 19 al mediodía con una paella gigante. El sábado 20 de abril la feria seguirá con la elaboración y degustación del curanto, con posterior realización y degustación de un panqueque gigante. Este año acompañarán al cocinero local Sandro Fogel, dando charlas magistrales y cocinando, Andrea González, de la provincia de Formosa, Jonathan Carlos Ganem, de Santiago del Estero, y Luis Maldonado, de Chuelé Chuel. Por la noche del sábado se va a realizar el encendido del fuego, que durante la madrugada y por 12 horas va a cocinar la gran vaquillona a la estaca, que podrá degustarse el domingo 21 en horas del mediodía. Las noticias nacionales. Tras la movilización en defensa de madres de Plaza de Mayo, la justicia desistió de allanar la sede. Una multitud se acercó ayer lunes a la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo para resistir un pedido de allanamiento para inventariar el archivo histórico con el objetivo de confiscarlo, según denunció la organización. La medida fue ordenada por el juez en lo comercial Fernando Perillo en el marco de la causa por la quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Luego de la movilización se conoció que el síndico de la quiebra y el juez habían decidido no avanzar durante el día con la medida. Desde Madres destacaron además que el juez Perillo desconoce que esta medida, una decisión de la Sala B de la Cámara Comercial, que reconoció que las actividades de la Asociación Madres de Plaza de Mayo están fuera del Código de Comercio y son de interés público y social. Ebede Bonafini agradeció el apoyo de los manifestantes que hasta anoche permanecían en la sede de las Madres, a la vez que denunció a jueces, fiscales y políticos corruptos que pretenden robarle a las Madres un archivo que solo puede administrar el pueblo argentino. El empresario Pedro Echeves contó detalles de la extorsión de D'Alessio. En una entrevista exclusiva con C5N, el empresario denunció al falso abogado y dio detalles del intercambio que tuvieron para sacarle una coima. Echeves aseguró que vivió demasiada presión psicológica por parte del falso abogado D'Alessio y afirmó que para intimidarlo le enviaba fotos y filmaciones de gente que mataban. Echeves aseguró que se trataba de imágenes muy cruentas de quien desde el primer día comienza a hablar del fiscal federal Carlos Estornelli. Entre las denuncias claves, Echeves dijo que en Pinamar se reunió con D'Alessio y Estornelli, lo cual prueba que había una relación directa entre el falso abogado y el cuestionado fiscal. Sin acuerdos salariales, los docentes universitarios van a un paro de 48 horas. El Congreso Extraordinario de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, profundizó el plan de acción gremial en demanda de un aumento salarial paritario, más otros reclamos, y convocó a un paro de 48 horas para el 24 y 25 de abril. El titular de la CONADU, Carlos De Feo, aseguró que el plan de acción va a incluir también al movimiento estudiantil y al sector no docente, en demanda de una mejora salarial, la discusión del presupuesto universitario y las condiciones laborales. Las 21 asociaciones de base de la CONADU decidieron movilizarse también mañana miércoles en defensa de la ciencia y tecnología y adherir al paro nacional del 30 de abril convocado por ambas CTA y sectores de la CGT. Avances en la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. La provincia respondió positivamente a tres de los pedidos de los maestros que restaba acordar: infraestructura, sumarios y política socioeducativa. Solo resta pactar lo referido al no descuento de los días de paro. El acuerdo contempla además la actualización salarial según el índice de inflación y se reconoce una recomposición del 15,6%. Los docentes bonaerenses y el gobierno de María Eugenia Vidal estarían muy cerca de un acuerdo paritario. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.